Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Este es nuestro 13 episodio. El día de hoy vamos a hablar del rock para los no rockeros porque tenemos un invitado especial. Pero primero, antes que nada, voy a saludarlos con todo el gusto a mis compañeros. ¿Cómo estás, Feto, el día de hoy? Muy bien. Aquí grabando podcast, como dice el rock and roll mientras empieza a grabar. Pues también aquí emocionado y conmocionado por la visita que tenemos el día de hoy. Qué bueno que te encuentres bien. Te voy a... ¿Tú qué rollo? Hoy sí te voy a saludar. No voy a tener que gritar. Muy bien. Con mucha alegría, muchas ganas de tener esta charla con ustedes y con el invitado. Venga. Bueno, pues ya para quitarnos también el hermetismo y la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Si ya les habíamos avisado la semana pasada. Hoy tenemos de invitado al señor Eduardo Salcido, también conocido en el mundillo de la música como Chalansky, amigo de nosotros hace muchos años, más de los que quisiéramos admitir. Pero pues en esta ocasión estamos hablando con un profesional de la música, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice ahí el título que tiene colgado en su bonita oficina y en su bonita academia de música también. ¿Cómo estás, Chalansky? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? De maravilla, contento de poder hablar de un tema que desconozco al 100% como es el rock, pero prácticamente esa es como mi filosofía de vida, hablar siempre de cosas que no conozco, nada, no se crean. Me gusta aprender junto con ustedes de rock programa tras programa, porque he de decirles que los escucho con regularidad, quizá con más de la que yo quisiera. Pero no, yo les decía que el más contento pues de poder colaborar este día de podcast soy yo. Les agradezco mucho la invitación, es un placer hablar de música siempre con el Feto, con Cebollas y contigo, Rock and Roll, que si alguien comparte la pasión por la música, pues son ustedes. Yo creo que esa es la parte que nos une de alguna manera, ¿no? Al final de cuentas, no somos, y no creo que lo hayamos reflejado en este podcast. Al final de cuentas, el podcast Tapati Rocks habla de rock, pero creo que no hemos reflejado bajo ninguna circunstancia el hecho de decir que el rock es la única música que vale o la única música que se debe de escuchar. El Feto sí ha dicho eso varias veces. Por eso al Feto no le hacemos... Poniendo dedo aquí. Por eso al Feto no le hacemos mucho caso ya. Pero bueno, al final de cuentas... Y sí, yo hasta voy a ver a los Hick y eso cuando tocan, güey. Los Hick, estimado Radio Escuchas, es uno de los grupos musicales en los que ha formado señor Eduardo con bastante éxito y bueno, pues que es parte de su historia musical que ya iremos desglosando a lo largo de este episodio. Al final de cuentas, lo que el día de hoy le da nombre a nuestro episodio es esta parte de cómo la vida profesional de Chalansky ha ido un poco alejado del género del rock, muy cerca de la música, con una gran calidad, pero un poco alejado del rock. Entonces es nuestro gusto el día de hoy presentarle su visión y por eso se llama el rock para los no rockeros. ¿Tú no te consideras rockero, sí, Chalansky? No, me considero un amante de la música. De estos, entre otras personas. Puedes procurar no hacer esas pausas. Ah, muy bien, muy bien. Y peor, de estos amantes curiosos, es decir, esos amantes a la antigua. A la antigua. Ese acercamiento con... No, no, al revés. Es curioso, le gusta experimentar las cosas nuevas que están de moda y eso. Ok, yo entiendo que alejados del rock, pero vamos a poner en nuestra lista de reproducción rolas de Camilo Sesto, Amantes a la Antigua. No, voy tan allá que podría, sí, porque mis gustos musicales siempre han sido más tirándole a lo de señor que lo de chavo, que ya no estoy tan chavo. Sí, viejo, lo que te iba a decir, o sea, ya no estamos chavos, ya estamos señores. Ay, tampoco generalices, tú estás más que todos. Oye, pero al final del día ya es imposible que la música contemporánea popular no esté casi toda embarrada con todas las demás. Es decir, ya los géneros son difíciles de limitar en un espacio, en una frontera así musicalmente clara, y lo cual me gusta porque nos otorga la libertad a los que hacemos música y también a los que la escuchamos de poder ser camaleones en lo que podemos decir a través de los sonidos de nuestras rolas, ¿no? Sí, ha dicho. Una de las cosas como más interesantes al respecto de poder platicar hoy con Chalansky, con Eduardo, pues es esta sabiduría y este conocimiento más teórico y más profundo de la música que él tiene. Estudiaste música, pero has vivido música toda la vida, ¿no? Podríamos decir eso. ¿Cuál es el... no quiero decir el género, porque bueno, ya platicamos que las fronteras de géneros están difusas, pero al final de cuentas, cuando tú te inicias en la música, entras por alguna puerta, ¿no? ¿Cuál sería esa puerta? ¿Qué dirías tú que son tus primeros recuerdos de escuchar música o de tocarla incluso, ¿no? O por ponerlo con otras palabras, ¿cuál fue la primera canción que tocaste? La primera canción que toqué es complejo de responder. No me acuerdo qué desayuné. Y se levantó a las dos, güey. Lo que casi podría afirmarte es que seguro fue alguna rolita de lo que se conoció como la nueva trova. Debió haber sido algo del Sabina o de Miguel Ríos o del Serrat o de Víctor Manuel o de toda esta gente que crecí escuchando, sobre todo por los gustos de mi papá, y a través de mi mamá estuve siempre en contacto muchísimo con el folclore, con la música mexicana, con la música tropical también, ¿por qué no decirlo? Y seguro fue alguna rolita por ahí de estos intérpretes que te comentaba, seguro debe haber sido de ellos. Muy interesante, perdón que me meta y que revele como este asunto personal, Chalansky. Tengo el gusto de conocer a tu mamá. Le vamos a mandar un saludo a doña Tere, a pesar de que seguramente no nos está escuchando. Sí, yo espero que no nos esté escuchando. Sí, es mejor que no. Entrada porque no es en vivo este pedo. Por el bien de todos nosotros. Sí, espero que nunca. Por el bien de tu mamá, esperamos también que no nos esté escuchando. Pero a mí me llama mucho la atención los gustos musicales de repente que le descubrí a tu mamá, porque también digo, Chalansky y yo por ahí compartimos un tiempo que espero que se siga dando este proyecto que tienes al respecto de cantar para vivir o vivir para cantar, no me acuerdo cómo se llama exactamente, nos juntábamos a cantar y su mamá va a esta, bueno, iba porque ahorita pandemia, pero a estas reuniones y a mí me llamó muchísimo la atención que la señora nos propusiera rolas de los Cadetes de Linares, ¿sabes? Es así de regional este asunto. Y entiendo que tu papá pues era mucho más de trovadores españoles y esta parte de la nueva trova que platicabas, ¿no? Sí, señor. Pero, sin duda alguna, en ellos y en otros de los géneros que fui experimentando desde chamaco, sin duda el rock estuvo presente. Porque, como decíamos, de un tiempo para acá, es un género que está como una actitud, como una forma de hacer música en un montón de personas que nunca creerías escucharles alguna rolita con un poco de guitarra eléctrica, con sonidos con distorsión o con de repente el manejo pues de los ritmos así de rock. Y al final yo creo que hoy en día es difícil que algún músico se logre escapar de la influencia del rock, porque aparte no habría ni por qué darle la vuelta. Creo que es como una rebeldía que cuando a todos nos toca darle cara, pues está chido. Yo descubrí la guitarra eléctrica muy tarde y cuando de repente me doy ahí un poco de distor y de overdrive, pues la sensación del rock and roll o del rock no te la va a dar ninguna otra cosa. El Bob Dylan tapatío, le dicen. No, hombre, eso sí estaría bueno, eso sí estaría bueno. Cabrón, ¿eh? Con el propósito de hacer como este camino, acercarnos a la parte donde se puedan confundir las influencias que has tenido, las cosas que haces, las cosas que escuchas, con las cosas que promovemos en este podcast, ¿qué nos recomendarías escuchar de esa trova, de esa nueva trova? Mira, de repente la nueva trova va más enfocado a lo cubano y este asunto. Ah, okay. Pero alguna vez llegamos nosotros a platicar de lo que hace, por ejemplo, el ahora ya mucho menos joven que nosotros, Joaquín Sabina, y hay una rolita que tengo entendido que hacen ahí ustedes siempre una lista de canciones que dejarle a sus podcast escuchas, y por ahí estaría padre incluir esta canción de Conductores Suicidas del tremendo Joaquín Sabina, que tiene ese uso que te platicaba de la guitarrita eléctrica, como con un sabor así de rock, y aparte, digo, para mí el complemento con las letras de Sabina es maravilloso. Creo que es una de las rolitas que podría decir que desde mi trinchera son así de rock, ¿no? De sonido no tan heavy, pero pues, sí más rockeroso, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Lo has escuchado? No. ¿Feto, Cebollas? Esa canción no la he escuchado, pero cuando nos propusieron así la... Dijimos, va a venir Chelaski al programa, y propusimos un poco esta conversación del rock para los rock, no rockeros, o a lo mejor analizar el rock desde otra perspectiva. Por alguna razón, Sabina fue de las primeras personas que se me vino a la mente. No lo sé explicar con tanta elegancia como lo hace Chelaski, pero sí me viene a la mente casi cualquier disco en vivo que he escuchado de Sabina. La manera de los arreglos y la manera de presentarlo en vivo siempre va acompañada en mi gusto de un trasfondo muy basado desde mi punto de vista, creo, en el blues, en el rock. Me llama la atención pues que sea la primera que nos recomienda aquí el Chelas. Y al, sí, creo que al Feto, que es muy rockero, también de repente se pone sabinero, que no los engañen. No de repente, es bastante seguido el asunto. Sabina fue siempre de cajón en todas las noches de póker o de videojuegos que nos... Sí, por supuesto. Cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos todavía más. Sí, no digo, no está usted, querido podcast, escucha, y para saberlo, ni nosotros para contárselo, pero pues la verdad de las cosas es que nosotros hemos tenido más de una reunión cargada de música y de alcohol, en donde hemos pasado de tiempos increíbles, en donde Sabina nunca ha podido faltar, ¿no? No sé, digo, yo tengo siempre mucho en la memoria estas noches bohemias que nosotros, o sea, que nos amenizabas, porque la verdad es que tocar la guitarra, lo que se llama tocar la guitarra, eres el único aquí que la hace. Pero la guitarra acústica, ahí sí, lo que platicábamos también, yo con la guitarra eléctrica tuve un contacto ya bastante, bastante mayorcito, vamos a ponerlo así, y eso habla mucho pues de cómo el rock, en el sentido de género musical, pues llegó tarde a lo que es mi soundtrack o mi banda sonora de vida, ¿no? Pues sí, yo retomando un poquito el tema de Sabina. ¡Retomando! ¡Eso! ¡Salud! Ya se me acabó. Bueno, qué bueno que tomaron esa decisión. Sí, yo también, una de las primeras personas en las que pensé fue en Sabina. No tanto por sus versiones en vivo como tal, pero lo comentábamos un poquito en el previo. A mí una canción que recuerdo mucho pues con ese sonido rockerito de Sabina era la de Pacto entre Caballeros, pues, que aparte, pues, sin ser de sus, ¿cómo decirlo? Pues de sus clásicas, no, digo que... Más. Es como de sus clásicas, pero no es 19 días y 500 noches, vaya. Sí, es un de los no hits, ¿no? Como esas rolas que están ahí, pero que sin duda alguna no forman parte del repertorio obligado, que a los que nos gustan este tipo de músicos preferimos a veces ese repertorio de lo no tan mainstream, y nos gusta mucho más. Ahora, en el hecho de que hubiéramos pensado quizá en Sabina de alguna manera... Tú, Feto, Cebollas, cuando hablábamos del rock para los no rockeros, creo que tiene que ver más con el asunto de que aparte del rock and roll o el rock ser un género, un estilo musical y un sonido que se ha diversificado, es también, como también lo platicábamos en estos días previos al episodio, que es también una actitud, ¿no? Es una manera de enfrentar la vida, y si alguien tiene como esa actitud rebelde de rockero frente a la vida, pues es esta. Español, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Cebollas? Sí, definitivamente platicábamos de eso. Cuando tratas de pensar en el rock, una de las cosas que te vienen, sí, es definitivamente esa actitud de decir, ser subversivo y expresarlo a través de tu música, y sí, independientemente si usas un par de guitarras, un bajo, una batería, o usas una guitarra flamenca española, si la actitud está ahí, creo que la esencia del rock también está presente definitivamente. La actitud es sumamente importante. Me parece perfectamente que Joaquín Sabina tiene una actitud de rockstar. Sí, esa sí te la compro. Pero creo que no puedes desasociar el sonido y la distorsión del rock. Es decir, sí, también creo que tendría que estar ligado el término rock a ciertos elementos musicales. Sí. Creo que sí. Es decir, sí te la compro, Joaquín Sabina sí tiene actitud de rockstar, pero lo que él toca no es rock. Y está bien, pues. Sí, no eso es lo que estoy diciendo. Por supuesto, las distorsiones del rock, los ritmos del rock son unos, como hablábamos un poco de los géneros. Si te ibas a los 50s, en los 50s el rock and roll estaba muy definido. Pero el rock como tal, desde los 50s hasta hoy, se ha ido extendiendo y se ha ido mezclando con infinidad de otros géneros. Lo platicamos también un poco en la previa del podcast. A un mundo donde yo de repente yo no podría definir todo el rock como un solo género. O sea, ya no hay... Puedes escuchar a... Hemos hablado mucho de Chuck Berry. O puedes escuchar a los Cadillacs. Encuentras, en muchas canciones vas a encontrar pocas similitudes, y sin embargo los dos son rock. Puedes escuchar el Unplugged de Nirvana, donde no hay ninguna distorsión, y es rock. Es que no, sí, no, justo lo que decías, o sea, no necesariamente la distorsión es un elemento fundamental en el rock, tan es así que empezó sin distorsión, pero sí hay ciertas instrumentaciones que a lo mejor comparten la música de Chuck Berry, como la de Los Fabulosos, que a grandes rasgos pues vendría siendo que guitarras, batería y bajo. Guitarra, batería y bajo y el teclado a lo mejor, pero eso ya teclado, sería moderno. En términos teóricos, estimado Chalansky, ¿hay una definición de este rock? O sea, a nosotros nos cuesta un chingo de trabajo definirlo porque definitivamente ha evolucionado mucho, pero a lo mejor en su parte más orgánica, en su parte más primordial, en la parte en la que te enseñan en los libros de texto, no sé si haya libros de texto en la carrera de música, pero... ¿Qué es el rock 1 y qué es el rock 2? ¿Hay una definición de géneros? Entonces, ¿se aventuran a un pedo de este tamaño? No creo, pero no sé, tú eres el que estudiaste. Mira, primero, si me lo permiten, me gustaría como sacudirme este asunto de que la teoría... Sacúdete. Es la parte... Sí, gracias. El que no nos están viendo tan en vivo y tan en directo. El asunto este de que la teoría luego hace válido lo que uno puede saber o no de la música. Creo que todos los que estudiamos música que no aceptemos que realmente el estudiar música tiene que ver más como el amor de uno hacia el propio arte que al revés. O sea, a ti mismo, rock and roll, nada te hace menos músico que yo o menos amante de la música porque la teoría la conozcamos o no. Simplemente es como cuando algo te apasiona y puedes como saber un poquito más, pues lo haces por gusto, ¿no? Más que porque eso lo valide o no. Pero lo que es cierto es que ahí te da la oportunidad de saber que, por ejemplo, el rock con el roll o sin el roll, porque luego también eso ya genera dos mundos diferentes, pues está plagado de blues, ¿no? Está plagado de swing, está plagado de onditas de Dixieland, de country, por supuesto, está plagado de R&B, de cositas de soul. Y eso es que al final es lo que platicábamos, o sea, es complejo ya dejar un solo género puro porque todos han sido consecuencias de mezclar. El mismo rock como tal, el rock and roll, pues era al principio más un twist, ¿no? Era como estos rollitos más tirándose a las canciones o piezas como de orquestas, de brass band o de este rollo. Y todo ha ido evolucionando, entonces dejar como el género en unos solo rasgos es complejo, pero sí comparto con ustedes que hay cosas que no son obligadas tenerlas, pero que si las quitas, pues ya no sabe tanto a rock, ¿no? Bueno, sí y no, es que quizás... Quizás hasta entre en contradicciones, güey. No, es que quizás hasta entre en contradicciones, porque... Ahora que lo decía Chalansky, o sea, me brinca, por ejemplo, a la mente bandas como The White Stripes o como The Black Keys, que en realidad, pues, minimizaron la instrumentación dentro del rock a lo más básico, pues, son una guitarra y una batería y ya, güey, ¿sabes? O sea, entonces, de repente, sí hay ciertos elementos que puedes quitar de la banda y seguir considerándolo rock. Me viene a la mente Café Tacuba, que toca con una caja de ritmos, pues no tiene una batería. Sí, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo al principio, que es donde quizá quizá era su época menos rockera y donde lo más rockero que tenían era justamente la actitud. Por ejemplo, desde mi punto de vista, ahorita que tocaste el tema de Café Tacuba, este material del antiguo objeto antes llamado disco, desde mi punto de vista es uno de los que tiene la impronta más rockera desde el sonido, sin perder la esencia de sus letras, de los ritmos, pero el sonido del antiguo objeto antes llamado disco es un material que tiene para mí lo que en sonoridad puede llegarse a entender como rock mexicano, rock latino, si lo queremos así, ¿no? Pregunta, ¿qué sucedió primero? ¿Café Tacuba sacó el objeto antes llamado disco o Prince cambió de nombre a un simbolito y era el artista antes llamado Prince? Lo de Prince. Pero a ver, platíquenme ese fenómeno porque yo como soy un no rockero, no conozco la referencia. Prince un día decidió que ya no se llamaba Prince y era bien difícil nombrarlo, entonces se llamaba nada más el simbolito que tenía, el logo que tenía. Así se llamaba. Entonces la gente lo presentaba como el artista antes conocido como Prince. Órale. Oye, estimado Chalansky, ¿por qué no nos recomiendas una rola de ese disco? Digo, no están ustedes tampoco para saberlo, pero aquí mi amigo Chalansky ha compartido escenario con Rubén Albarrán, ¿cierto? Sí, tuvimos por ahí el gusto de hacer música juntos. Más gusto de él que tuyo, sí. es estos encuentros que si uno, sin duda alguna, por ejemplo, a mí Café Tacuba me gusta muchísimo. Aunque quizá no sea como de mis más grandes héroes creativos, pero me gusta muchísimo, ¿no? Y si es de estos momentos que te marcan de alguna forma. Y me gustó mucho que fuera como en el escenario o en el contexto menos pretencioso que me podría haber imaginado. Por ahí colaboramos en una de estas marchas a favor de las asociaciones de gente desaparecida, de jóvenes desaparecidos. Y ahí de manera coincidente, pues nosotros nos buscaron para hacer musiquita y luego alguien conocía por ahí a Rubén Albarrán que dijeron, oye, pues sí voy, canto, nomás que no llevo banda, ¿qué les parece si nos echamos unas rolitas? Y así es como sucedió y la verdad es que es de esos momentos que te hacen entender por qué te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Momentos como muy, muy simbólicos. Mira, yo te diría del antiguo objeto antes llamado disco, Volcán es una rola o Sopilotes, cualquiera de las dos son rolitas que tienen esto que te platico, como ese sonido, sí de las guitarras, sí de la esencia de la batería, que como platicamos, fueron trascendiendo de la pura secuencita de ritmos a los bateristas, e incluso ya ahora en los conciertos en vivo, en los conciertos grandes, traen un montón de secuencias, pero al final también ya traen baterista. Punch que te da una batería en vivo, muy característico del rock, aunque como decía el Feto, sea solo el bajo y la batería, o el power trio, ¿no? La batería, el bajo y la guitarra, pero esos son elementos que, sobre todo en el rollo del performance, te dan el empuje para prender a la banda, como lo hace el rock, y por eso le gusta a tanta gente como a nosotros, ¿no? Como ustedes. Oye, Chalansky, digo, a lo mejor ahorita nos podemos regresar como al track del podcast, pero a mí me surgió esta duda ahorita que platicábamos de tu colaboración con Rubén Albarrán. ¿Qué sería, pues, así como tú, que dijeras, güey, el día que yo me presente y que yo le pueda, o sea, que yo pueda cantar mano a mano con este cabrón o con esta morra, güey, ese día voy a decir, cumplí mi sueño como músico? Quizá de ser una sola persona sería complicado, pero el primero que se me viene a la mente ahorita sería Jorge Drexler, por ejemplo. Drexler es un músico que para mí, en estos momentos, en lo que yo hago y lo que pretendo hacer, sí es un completo referente. Y ahí sí, para que veas, y diría, órale, ya las cosas van caminando chido. Un día después de un concierto ahí nos lo topamos en el Rey, echando mezcal. Ya sabes, yo ahí el clásico momento del fan viendo uno de sus ídolos. ¿Eres Jorge Drexler? Una anécdota curiosa ahí. ¿Me firmas mi disco? Este disco no es mío. ¡No, es mío! ¿Me firmas? ¡Ah, Homero! No nos están viendo, pero Homero enseñó sus chichis aquí. Que... No es cierto. No más una. No más una. De ellos. Y ahí te va este dato, Rock and Roll, y también para acá, para el Feto y el Cebollas. Cuando Jorge Drexler ganó el Oscar a la mejor canción de película extranjera, con Al otro lado del río, canción para la película Diarios de Motocicleta, El Oscar se lo entregó Prince. Uh-huh. Casualmente. Eso quiere decir que se comprueba la teoría de los 5 grados de separación, ¿no? Tú pudiste haber conocido a Prince a través de mí, porque yo iba a conocer a Drexler. ¿Y él se conoció a Prince? Prince, como ya no está, pues ya se chingó la madre. Igual, rock and roll, igual puedes soñar. A lo mejor Prince alguna vez conoció a Sara Valenzuela. Tal vez, tal vez. Quizás. Y yo estoy seguro que ella lo conocía a él, ¿eh? Digo. Ella no ha muerto, ya no ha muerto, ya lo conoce. Y también Drexler es aprendiz de Sabina, así que ya conoce a Sabina Chalansky también. Sí, no, es que te digo que esta teoría es más que cierta, es más que cierta. Nos estamos acercando, me parece que Drexler se acerca un poquito más a lo que entendemos por rock, no nada más en cuestión de actitud, sino un poquito más en rollos de música. Entonces, si lo notan. Yo, digo, nunca hemos hablado de Drexler en el podcast porque pues sí. No es... Todavía está un poquito alejado. Pero Drexler, qué bueno que lo mencionas, es de las más recientes personas que yo he descubierto, porque lo descubrí tarde, que me ha dejado el ojo cuadrado decir qué bárbaro este cabrón, es un genio. Es que de Jorge Drexler, a mí lo que me impresiona es que es toda una filosofía de vida. Él, su filosofía, su manera de... Porque yo, por ejemplo, digo, sí he escuchado su música, pero también escuché su TED Talk. ¡Güey! Está muy cabrón, está muy cabrón. Y hay gente que puede pasar de un lado de la frontera musical o del otro, que quizá no es el género que tú manejas, pero que al final cuando algo está bien hecho, se nota y eso siempre va a destacar, más allá de que sea tu género de predilección o no lo sea, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, últimamente con uno de los grupos que tengo, que es un cuarteto de cuerdas, se llama Ático 23, aprovecho ahí para compartírselos. De repente, en los últimos eventos que hicimos previo al coronavirus y a este relajo, estuvimos metiendo muchos covercitos de rock, desde, yo qué sé, Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, hasta quizá ahorita se me va a venir alguna de las otras que tocamos rockerosonas, pero te digo, cuando algo está en ese groove de poder, pues te da una oportunidad de convertirte en algo que generalmente no harías. Y eso de tocar guitarrita eléctrica para rolitas de Kravitz o para rolitas de AC/DC, es más, ese, en los últimos toquines hasta hicimos Highway to Hell, por ejemplo, lo que hago tocando Highway to Hell, pero al final tocarlo sin duda es una energía que no me la da ninguna otra música, no mejor, no peor, muy distinta, pues, y eso creo que es de los grandes méritos del rock. No sé si estén de acuerdo ahí conmigo. Sí, me late esa palabra de energía. Hace rato hablábamos de actitud, pero a lo mejor sí, si hubiera que definir el rock, a lo mejor es la energía que provee el rock, ¿no? Independientemente de cómo chingados llegues a ella. Sí, claro, sí, claro. Y al momento de o sea, tocar una guitarra con distorsión, yo creo que es algo que todo mundo debería probar en la vida. O sea, aunque sea nomás para darle ahí un golpe de sonido que no tengas ni idea que sea, pero el hecho de una guitarra con distorsión es algo que todo mundo debería sentir alguna vez. Sin duda. Que suene de la rechingada es otro pedo, pero tú tócala. me acordé de la escena con la que inicia la película de Volver al Futuro. Ah. Acá con el mega speaker acá, y rompe todas las ventanas a la chingada. Y es de las cosas que creo que no tienen comparación, y mira que yo soy, justo como lo dice el podcast en este episodio, soy un no rockero, pero una guitarra con distor es un feeling muy especial. Ahí cuando gusten pueden venir a mi casa, yo aquí tengo guitarrita y amplificador con distorsionador, pues. Hombre, pero vamos para allá. Bueno, el Cebollas no, porque... Oye, Chelas, si el rock and roll me da permiso, me dicen, me viene a la mente una pregunta. Sí, venga, venga. Que tú hablas de... ¿Qué es el rock? Sí, ¿tú cómo defines el rock? No, tú dices que conociste la guitarra eléctrica y a lo mejor un poco tarde en el soundtrack de tu vida. ¿Qué tanto te da vueltas en la cabeza? ¿Tienes pensado buscarle, rascarle más? ¿Es algo, alguna inquietud que tengas en tu curiosidad musical de explorarlo más a fondo? De repente es un recurso que ya cuando lo pruebas es difícil de dejar. Y quizá no para hacer rock como tal, pero la sonoridad que te da una guitarra eléctrica, de repente mucha de la gente que tenemos cerca, y ustedes porque son unos melómanos y son amantes de la música y son, en muchos de los temas musicales, lo digo con toda franqueza, mucho más conocedores que su servidor. Pero la gente que está luego alrededor te dice, ¿por qué este payaso trae 5 guitarras en su concierto? ¿O por qué esta persona traía? Es que cada una te da una sonoridad distinta, y la sonoridad de la guitarra eléctrica, pues como lo decíamos, para hacer rock o no, es insustituible, pues es incomparable. Entonces, cuando quieres hacer algo con ese color, con esa vibra, pues hay que hacerlo en la guitarra eléctrica. De hecho, otros de los grupos que por ahí con los que estamos, que es Hick, no yo tocándolo precisamente, pero el hecho de incorporar guitarras eléctricas, creo que era uno de los referentes en cuanto a la mezcla de sonido que logramos generar. Yo decía siempre que Hick era o es, porque vive y muere a la vez, muere y vive, es como si Lila Downs y Café Tacuba tuvieran un hijo. Yo digo que esos somos nosotros. Entonces, dijo tuvieran un hijo, pero puso cara de cogieron. Esa es nada más la aclaración porque no nos están viendo. Sin duda alguna, Cebollas, ya la guitarra eléctrica forma parte de las diferentes formas en las que yo ya puedo jugar con la música y que quieres seguir explorando, uh-huh, aunque no seas un rockero de cepa, ¿no? Oye, yo me voy a aprovechar de esto porque, querido auditorio, neta, Hick es algo que tienen que escuchar. Chalansky, ¿qué? Que nuestro auditorio escuche qué de Hick. Pues ¿qué sí, rola? Hablando de esto, de tener un poco de rock mezclado por ahí, yo les diría que se escucharan El Ave de Canto Libre. Aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amigo, el Jimmy Days. Jaime Jimmy. Díaz. Saludos a Jimmy. Ojalá nos escuche. En esas piezas, todos, bueno, en ese grupo todos componíamos. De repente yo ahí me ponía como más inquieto y componía al principio más, porque fue como la manera en la que empezó el grupo, pero luego empezamos a componer casi todos por igual en cuanto a cantidad de lo que sonaba en escenario. Y esta rolita, justo la que estoy recomendando, no es una de mis rolas como compositor, pero es una de nuestras rolas como grupo. Y creo que es de las que característicamente tienen esa mezcla de un género que no es rock con el rock. Esas de las que están grabadas. Si no grabadas, les diría que se buscaran. Ah, hay un video en YouTube donde está mezcladita Ave de Canto Libre y otra pieza que sí es mía, que se llama Sangre Soy, que creo que son las dos más rockerosonas. Y otra que era del guitarrista, de Ángel, son por ahí las que tienen este sonido también así más rockerosito. No sé cómo lo ves tú ahí, Feto, que nos hace a acompañarnos. Yo también iba a meter ahí mi cuchara un poquito. Una de las canciones que también se me hacen un poquito más rockeras de Hick es Por Sí o Por No, con una mezcla muy, muy sui generis, por decirlo de alguna manera, con música norteña. La canción es de Miguel, ¿se llamaba? Sí, de Carlos, sí, Carlos Miguel. Ah, Carlos Miguel, Simón. Ali. Y creo que es algo que a mí me gusta muchísimo. Claro, porque los Carlos rara vez hacen algo positivo. Claro, sí. Hacen podcast y eso, pero... Por eso vivimos en el infierno. Cosas sin relevancia. No, pero a mí algo que me gusta mucho de Hick y es justo eso que decías tú, Chalansky, que llegó el punto en el que todo el mundo empezó a componer, pero de menos en esa época de la banda, no sé ahorita cómo estén los integrantes, pero había integrantes de todas partes de la República. Entonces, como teníamos esta de Por Sí o Por No con una mezcla muy norteña, había cumbias, había algo mucho más folclórico como Ave Soy o inclusive como Frida, pero siempre como esa base, volvemos a lo mismo, de instrumentación rockerita, pues que era lo que le daba como la línea a seguir a todas las canciones, ¿no? Y que claro que con sus diferencias claras, pero de repente, que no sé si esto ustedes lo corroboren o lo comprendan como rock dentro del podcast, por ejemplo, pero con sonidos muy, muy hacia lo que de repente intentó, por ejemplo, Nortec, o a lo que mismo Café Tacuba ha intentado con algunas de las rolas norteñas medio rockeras, o a lo que ha hecho Lara con el Instituto Mexicano del Sonido. Es como ese juego entre géneros más mexicanos, metiéndoles como ese guiño rockero, ¿no? Sí, la semana pasada fue que hablábamos también de... No, hace 15 días, cuando hablamos de los genios... ¿México Profundo? Ajá, que hablamos del disco de Carlos Avilés, el México Profundo, también tiene como muy marcada esa mezcla de norteño con rock. Ya lo hemos platicado antes en términos de... siento yo que es como algo natural, ¿no? O sea, nosotros... como país, como sociedad mexicana, nos llegó el rock de alguna manera de Estados Unidos. Años después, la parte que venía de Inglaterra. Y creo que era natural que aquí se mezclara con raíces más folclóricas o con raíces que traíamos más de boleritos y de cosas por el estilo. Yo no sé si en otros países, nuestra audiencia de otros países no lo podrá decir. Pero por ejemplo, aquí se da un fenómeno muy interesante que hacemos el homenaje a José José, el homenaje a los Tigres del Norte, el homenaje a cosas por el estilo, ¿no? Y yo creo que eso también es muy valioso. Digo, yo encuentro, digo, y ya hemos hecho este episodio también de covers, donde he encontrado como piezas muy valiosas en este tipo de discos, ¿no? Sí, claro. Y eso tiene que ver, yo creo, con como tú dices, con la naturaleza de nosotros como país. Y como artistas mexicanos o latinos. ¿Alguien tiene otra opinión? Empiecen. ¿Otra opinión contraria? No. O como sea. Mira. Tampoco. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, sí. Sí. Es bueno que te acostumbres a que el Cebollas normalmente habla de lo que él quiere hablar. Claro. O sea, nosotros tenemos reuniones para programar este podcast, para hablar, saber de lo que vamos a hablar. A él le vale madres. Él hace lo que él quiere. Y lo peor, y siempre se justifica diciendo, yo no entendí bien la tarea, pero... No se explican. Pues eso, creo yo que el es inevitable. Cuando hablo de natural, creo que es inevitable que esas mezclas ocurran. Ya luego hay otras mezclas que se hacen a propósito, pero creo que esa mezcla con el folclore que ya traes... Es inevitable. Fíjate que estos días, desde que me propusieron acompañarlos en este episodio, estaba por ahí pensando cuál podría ser la parte más rockera de uno rockero, al menos en mi caso. Permíteme, voy a tachar la pregunta. ¿No les cae que el invitado se adelante? Donde creo que está esa parte rock and roll es en toda esta sección de músicos sudamericanos, que la verdad es que son, desde mi punto de vista, los que mejor han mezclado el rock con su folclore, o al menos han logrado una versión de rock muy, muy característica. O sea, hablo en este caso en específico, por ejemplo, del rock argentino. Yo creo que el rock argentino sí es como una de las sonoridades que más se ha logrado establecer, como una, me atrevo a decir, aquí quizá estoy rompiendo una de las reglas canónicas. A ver, métete en pedos tú solo, güey. Pero sí creo que el rock argentino, sino como una rama del rock, sí se le podría reconocer al menos como un codito importante de la manera en la que se ha hecho rock alrededor del mundo, ¿no? Tiene como un sello muy especial, no sé cómo lo ve. Característico. Nada más para que te termines de ahorcar, ¿de quién estás hablando? Mira, yo no... ¿Quién te viene a la mente? He hecho muchas... No, he hecho, no. Aquí sí me confundí totalmente de personas. los he escuchado hacer mucha referencia, por ejemplo, a los Cadillacs, bueno, de otras partes del mundo, justo en el episodio pasado, por ejemplo, a Manu Chao y este tipo de cosas. Pero, salvo que se me hubiera escapado por ahí, no los he escuchado hablar mucho, por ejemplo, de Charly García, por decir. Y Charly García... Desde mi punto de vista, ese sí es un rockero, o alguien que, y no los escucho tanto, pero hablo como de esta camada de rock argentino, y el mismo Flaco Spinetta, pues esta gente, para que veas, sí tuvo todo el sello de lo que se podría conocer como el rock argentino, o sea, una raza muy, muy pegada al género, ¿no? Creo que... En el caso de Argentina en específico, tuvo que ver mucho la prohibición por parte del gobierno de que no se pudiera introducir la música en inglés, ¿no? Creo que eso los obligó, sobre todo a esa generación que mencionas, de Spinetta, de Charly García, Fito Paz es posterior. No se me viene ahorita nadie más a la mente en realidad. Pero los obligó a intentar a buscar su propio lenguaje dentro del mismo rock. Sí, claro, claro. Ya lo que sucedió después, pues, fue sucesión de lo que esa generación creó. Sí. Y no sé si fue... No, adelante, perdón. No, conforme, eso que acabas de mencionar, Homero, yo no tenía idea de que eso existía, que había habido una prohibición de la música en inglés. De, ¿quién? De acceder en Argentina. No, el Feto. Y lo primero que se me vino a la mente es qué tanto influirá eso en, relacionado con la cuestión de... de la actitud de rebeldía, ¿no? O sea, tú como joven que quieres ser músico y quieres, si te prohíben algo y tú eres medio rebelde, pues eso va a ser lo que vas a intentar hacer porque alguien te lo está prohibiendo. Pues puso verde a Charly García nomás. Y ahí tengo también el referente, pues, como dice, de otra generación, el Feto, pero pues, por ejemplo, Fito es una de las personas que yo sí escucho también un montón. O sea, Charlie, Spinetta, me parece que son todavía más rockeros que Fito, pero los escucho mucho menos. Y entonces, pues ahí sí, el repertorio, conozco alguno, pero lo que decíamos, ¿no? Como el que todo el mundo conoce. Pero, por ejemplo, con Fito, hay por ahí una rolita, por si la quieren luego tripear, se llama Ciudad de Pobres Corazones. Y de hecho, es en la única rola, pues Fito Páez realmente es pianista, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es un pianista desde su manera de hacerlo. Es un pianista virtuoso, pues es un instrumentista que topa en el virtuosismo. Y la única rola que en sus conciertos agarra una guitarra, y es justo una guitarra eléctrica, es en esta canción de Ciudad de Pobres Corazones, que sí creo que es de las más rockerosas, pero tiene todo ese sello, insisto, del famosísimo rock argentino, ¿no? Hay un músico argentino, bueno, argentino-estadounidense vendría siendo. Él no hace rock, lo voy a aclarar, pero algo tiene en su forma de crear música que siempre me ha parecido como, no sé si decirlo así, que cualquiera que hiciera un cover de rock en de alguna de sus canciones sonaría bien. Hablo de Kevin Johansen. No sé tú qué opinión te merezca. No, sin duda alguna. Y de hecho, Kevin Johansen tiene muchas composiciones en inglés. Uh-huh. Y como aportando un poquito, lo que sucede es que él, donde tuvo la influencia, pues, de lo anglo, fue por sus papás. Su papá, en específico, ¿no? Sí, y luego vivió un tiempo en Alaska, cabrón. Es esta gente que ha vivido en muchas partes de este continente, incluyendo Alaska, güey. O sea, yo creo que es la única persona que yo conozco que ha vivido en Alaska y la conozco. ¿Conoces a Kevin Johansen? Lo conozco como lo conoce el Feto, pues, como lo conoce el mundo. Sí, ahorita le buscamos los 5 grados de separación y me cae que lo conocemos. ¿De qué hablas? El Feto se ha pisteado con él. Ah, mira, mira, esa no me la sabía. Por ejemplo, ahí de Johansen, una rolita ahí que se llama el Indie Blues, tiene como este rollo de, o sea, tan internacional, pero entiendo que si de repente yo que sé, Cat Stevens o el mismo Leonard Cohen desde otro lugar, se cantaron esas rolitas que Johansen, desde el más allá. Sí, que Johansen compone en inglés, sonaría tal cual a una rola como de esa, como de la trova anglo, ¿no? Del mismo Dylan, pues. Tiene ese aire. Madres, esta lista de reproducción va a estar extensita, ¿eh? ¿Cuántas rolas la hacen habitualmente? No, las que se necesiten, pero... en un programa normal, normalmente cada quien trae 3 rolas para hacer su caso. Entonces da 9 rolas, pero hay veces, en casos en casos especiales como este, las que quepan, pues sí. Las que quepan. Pero ya me agoté mis carchutos. ¿Mis carchutos? ¿O todavía es que a mí me gustaría preguntarte, al final de cuentas, pues aquí los 4 mexicanos, siendo músico mexicano, en tu lista de reproducción, Ah, bueno, el Cebollas va a reclamar porque él ya no se siente. No, no, mexicano, no, pero. Dijiste los cuatro mexicanos, se me vino a la mente. Los tres mexicanos. A mí también, güey. Sí, pero ahí me excluyeron porque, digo, evidentemente el perico aquí está. Tenía que ver una parte cantada en el podcast. ¿Qué sería como en tu lista de reproducción de o compositor o intérprete, puede ser una banda mexicana, lo más rocker que tienes tú? Pero como lo más rocker que he escuchado. Mexicano. Que tengas en tu lista de reproducción, que digas que escuchas como regularmente. O sea, sin pedos, Café Tacuba o algo, pero pues intenta como variarlo. Algo que tú escuches que digas, rocker mexicano, que tú digas. Porque sí, es que estoy de acuerdo en términos, digo, exploramos España, exploramos Uruguay, exploramos Argentina, y me queda claro que el rock argentino tiene que ser referente. Pero al final de cuentas, viviendo en México, pues estaría padre explorar esa parte y descubrir y buscar de alguna manera el rock mexicano que sí nos gusta. Entendiendo el rock, si tú quieres, como una actitud, como el sonido, como lo que tú quieres, que es como lo que tú consideras, porque al final de cuentas lo vamos a dejar a tu propio criterio, lo más rocker en tu lista de reproducción que tienes, la única condición es que sea mexicano. Lo más rocker que tengo... Y espero que digas que Sara Valenzuela. No, venga. Solo hay una respuesta correcta. Lo más rocker que tengo en listas de reproducciones mías, mexicano, sin duda alguna, es Botellita de Jerez. Eso es lo más rocker que puedo llegar a tener. Quizá no es lo más rocker en las bandas mexicanas que ha habido y habrá, pero de lo que tengo yo y de lo que a mí me gusta, Botellita es mi acercamiento más rocker de un grupo mexicano, que de repente medio a broma, de repente medio a chiste, medio a sátira social, pero a Arau y sus secuaces ahí de repente, sí, el mismo El Mastuerzo, Francisco Barrios, es decir, esos güeyes sí, sí podían llegar a sonar bastante, bastante a rock, o sea, sí. Sí ¿Guacarrock? Sí, a guacarrock podrían sonarla y pegarla muy de verdad, o no sé qué tan rockeros les parezcan a ustedes los Botellos. ¿Cuál es tu rola que tienes en lista de reproducción? Pues digo, tengo las famosas, la Baticumbia y todo esto, pero el mismo Alarma la de Tos, o sea, Alarma la de Tos me parece una rola rockera desde su sonido hasta desde su acercamiento de letra y de expresión, me parece como tiene la oscuridad suficiente y como la agresividad necesaria desde mi punto de vista para que algo rockee, aunque no sea el ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿sabes? Sino más bien como esta idea de algo oscuro, con cierto coraje y con sonoridades, perdón, así fuertezonas, ¿no? Amigos, la verdad, yo les sugiero que si usted nada más conoce la versión de Café Tacuba del Arma, la de todos, escuche la versión de Botellita de Jerez. Digo, no se va a arrepentir, es la original, pues, pero... Es una chingonería, creo yo, sí. Ahora, yo digo, ya sé, perdón, que no soy yo quien entrevista, perdón. Pero ahí sí tengo yo la curiosidad. Para ustedes, ¿qué sería lo más mexicano que ha hecho rock de la mejor forma? O más bien, lo mexicano más rockero. El mexicano, bueno, sí. son dos preguntas diferentes. Para mí, el mexicano que ha hecho rock de la mejor forma, y lo hablábamos hace también dos episodios, yo diría que José Manuel Aguilera. Bien, La Barranquita. La Barranquita, exactamente. Pero ¿quién haría rock o quién sería un mexicano que hace música más rockera? Pues es una de mis bandas, pues, es Cuca. yo tendría que estoy de acuerdo con Homero. El rock mexicano que yo más disfruto es la pureza del hard rock de Cuca. Yeah. Okay. De hecho, seguido me encuentro deseando que hubiera más bandas que hubieran seguido esa línea. Ok, es que yo puedo estar de acuerdo con ustedes que lo más integral... No puedes, tienes que estar de acuerdo con nosotros. No, al grado de que el concierto que coincidimos en Tapatí Rocks fue Cuca. No, y Cuca es una de mis bandas favoritas. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y yo creo, y hablando otra vez de la fusión que hay cuando el rock llega y cuando lo filtras a las raíces de la música mexicana, y yo tengo que decir que Caifanes, a pesar de que su primera rola, la Negra Tomasa, no sea... Es cumbia. No, pero sea cubana y no mexicana, pero el rollo este de los instrumentos de viento prehispánicos y este asunto, que a lo mejor no fueron los primeros, pero que fueran los que llevaron a conocer esta fusión que daba el rock con lo mexicano sin perder de ninguna manera la esencia del rock, para mí Caifanes fue eso. Después puede ser que no tanto, pero Caifanes para mí es alguien que no se puede dejar de mencionar, aunque efectivamente la banda que a mí más me gusta de rock en español, de rock mexicano, será Cuca todavía. Sí. No, quiero decir la dosis, por supuesto, aunque es casi ska. Yo nomás iba a decir, para ofrecer un poco de variedad y como hacer énfasis en el punto que tú dices de mezclar ciertos ritmos más latinos, más mexicanos con el rock. Recientemente, por recomendación de Homero, me puse a escuchar a Machingón, y Machingón también me hace muy buena banda. Sí, del Feto, perdón, recomendación del Feto, disculpes. De los actuales, ¿no? De los actuales. Caifanes sí. También es otra de la gente que de repente hacía cosas rockerosas. No sé si lo... Si ¿quién lo... fue? No te pude escuchar bien. Sí, ¿quién, perdón? Jaime López. Que es como el, por decir la referencia más obvia, es el compositor de Chilanga Banda. Chilanga Banda, que también habla un poquito. Sí. Y es un cover, pues, que le hizo ahí Café Tacuba. Él también tiene... Toda la avalancha de éxitos son covers. Yo sé que suena como muy ilógico, hasta el nombre lo dice, pero hay mucha gente que de verdad no lo sabe. Yo me he topado con mucha gente que a la hora de que le dices toda Chilanga, toda la avalancha de éxitos de Café Tacuba son covers, no pueden creer de repente que ojalá que llueva cafés de Juan Luis Guerra, pues. Sí, claro, sí, claro. Yo de Jaime López les quiero recomendar un disco, ya que Chalansky tocó el tema. Pues pones más, como ya yo la playlist iba a ser extensa, pon todo el disco. ¡Es tu madre, cabrón! No, pueden poner justo la canción que le da título al disco, se llama Por los Arrabales, el disco es de 2008. Yo no quiero de Jaime López. Yo voy a borrar ese chiste malo. Tiene que haber un chiste malo cada episodio. Normalmente son míos. Oye, ha sido un placer. Digo, entiendo que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, no nos podemos extender demasiado, porque nos encantaría tenerte una segunda vez aquí, ¿no? No, me gustaría más. Pero este... Pero a nosotros no. Pero sí, no. Dos veces es suficiente. Hermano, platícanos lo que estás haciendo. Presúmele a la gente, a toda la gente que escucha Tapati Rocks, qué es lo que estás haciendo. Entiendo que estás, pues, tú tienes tu propio podcast. Por ahí más a gusto que en mi casa. Sí, señor. Mira, lo que pasa es que ahorita esto de decir qué estás haciendo en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, es un poco engañoso. Más bien, ¿qué hacía y qué pienso seguir haciendo? Claro, claro. Porque ahorita haciendo está medio complejo. Mira, yo estoy ahí, como les digo, en contacto con la música de tiempo completo. Y en cuanto a grupos se refiere, pues a las agrupaciones con las que habitualmente estoy dándole la vueltita ahí o a la ciudad o a algunas de las ciudades del país, pues son las mencionadas. HIC, que es un grupo de nueva fusión mexicana. Ahí hago la aclaración que HIC es con X, porque luego nunca nos hallan, por eso no hemos brincado a la fama. Solo que hallan. A y K. Solo por eso. Nueva fusión mexicana. La IC es latina. Ya todo para conocer. Cuarteto de Cuerdas, Ático 23, que también nos pueden encontrar ahí en YouTube y en las redes sociales. Con ellos hacemos una versión desenfadada y moderna de la estructura del Cuarteto de Cuerdas. Estoy con dos grupos de rumba, una en versión trío, los Derrumbaos, y con Maravento, que es una agrupación que ya tengo mucho tiempo colaborando con ellos. Y bueno, pues ahora haciendo ahí, como todos, de nuestras diversiones, material de difusión, haciendo del cotorreo un podcast que se llama Más a Gusto que en mi casa, que espero tengan la oportunidad de escuchar. Nada formal, puro relajo, puro cotorreo, pura sabrosura, puro vacilón. No hay más que eso en ese podcast, si les interesa. Ahí es. Pura sabrosura y puro vacilón lo voy a poner en la lista de reproducción. Finalmente, pues bueno, como la música es un placer y también compartirlo con los demás para que se animen a hacer música también, Lizarte Academia de Música, donde tenemos el gusto de compartir el aprendizaje de la música con muchas otras personas de todas las edades. Es una academia que tengo ahí con dos de mis socias que quiero mucho, Saraí y Silvia, les mando un saludo. Entonces, pues bueno, música desde hecha, escuchada, compuesta y descompuesta también. Lizard, van a escuchar mucho de la Academia de Música de Lizard porque próximamente van a ser nuestros patrocinadores, estamos en arreglos para eso. Sí, claro. Oye, están dudosos todavía, pero... Todavía hay un problema ahí con el pago, pero... ¿Están teniendo clases presenciales ahorita en Lizard? Mira, duramos hasta la semana anterior, no sé cuándo salga esto. Mañana. Pero hasta mañana. El 27 del mes pasado. Duramos 4 meses, 5 casi, con pura situación en línea. Y ahora ya la reactivación económica nos permitió volver a la clase presencial. Pero es curioso porque todavía la pandemia sigue. Estamos presencial solo para mayores de 16 y menores de 60. Que podría parecer... ¡Chingada madre! Pero muchos de los chamaquitos, chamaquitas que atendemos, pues son muy pequeñines y pues ellos todavía tienen como todos que quedarse y quedarnos en casa un rato más. Así es que bueno, pues todavía no estamos de vuelta del todo, pero en línea, en presencial para los que están en este rango de edad, pues estamos ahí dando tamborazo, guitarrazo y lo que se atraviese. Neta, yo sí les recomiendo un chingo que si están en la ciudad de Guadalajara y tienen intención de ese acercamiento a la música, se acerquen a Lizard. Yo me he puesto más en términos del proyecto este que platicábamos entre amigos, pero son grandes músicos, tanto tú, Saraí, los que llevan este proyecto, ¿no? No, y afortunadamente, digo, cerrando el comentario, todos nuestros grandes amigos músicos y música mujer que nos hacen el favor de colaborar, todos son músicos en activo. A todos ellos los podrán estar escuchando en más de alguna bandita de la ciudad o del país, y eso pues a nosotros nos llena de alegría porque forman parte de la industria de la enseñanza de la música y de la música en los escenarios, pues. Y el comentario más bien va para que, pues, por ahí Chalansky nos conecte con ellos para que también sean invitados en este programa. Se los puedo conectar o conectar, como gusten. Con la, nos gusta más. Con la, aparentemente. Amigos, nosotros tenemos nuestras redes sociales, como siempre, Tapati Rocks en todas partes. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, aunque no subamos nada. Ustedes síganos, ¿qué más les da? Y sobre todo, sea nuestro Patreon. Por ahí coopere con nosotros y permítanos seguir haciendo este esfuerzo para llevarles música hasta ustedes. Escúchenos en Spotify, escúchenos en iTunes. Ahorita no nos vea en YouTube. Hasta nuevo aviso. Después, quién sabe. Después ya veremos. Muchas gracias por todo. No sé si tengan algo más que agregar. No, nada más darle muchas gracias a Chalansky por darle gracias. Lo demás ya será después de que el corte. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue, como siempre, un placer echar la plática contigo y, aunque sea a distancia, echarnos unos tragos juntos. Ojalá que pronto esta pandemia se disipe y nos podamos volver a juntar a echarnos unos tequilas. Así será, y el agradecido, como lo decía al principio, soy yo, fuera de la frase hecha. Un placer y ojalá haya tiempo de seguir hablando de rock y de música mientras haya música. Siempre es un placer hablar de música. Fíjate que yo creo que una de las cosas que esta pandemia va a generar es que... Ya no me voy a despedir, no, hasta que se te quite. Aquí hay que gritar, Homero, si no, te mando a la chingada. Oye, el Cebollas tiene todo el programa hablando con un tal Homero que yo no sé quién será, cabrón. Que... Así es esto. Gracias, Feto. Gracias por tus sabias palabras. Gracias por tu despedida elocuente, casi poética. ¿Algo más que tengas que decir? No, ya. Gracias. Quedó todo dicho. Quedó todo dicho. Señores, nos escuchamos la próxima semana. Ha sido un placer, estimado Chalansky. Ha sido un honor, de hecho. Igualmente. Y pues queden en sintonía de esta estación de radio para que escuchen nuestro siguiente programa, Partidos Políticos. No. Nos vemos en la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por todo. Bye.